Continuamos, La Venganza Será Terrible, en esta matiné de viernes, aquí en el Galponcito. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me picó un bicho. Nuestra habitual sección destinada a llamar la atención sobre la peligrosidad de algunos insectos. Sí. Tenemos aquí una lista confeccionada por farmacéuticos amigos. ¿Qué saben los farmacéuticos? Todos saben sobre los insectos. ¿Dónde figuran los insectos más peligrosos del mundo? El primero, atención, ¿qué es de más peligroso a menos o no todo sé, igual? Pero me parece que este es el más peligroso. Sí. Es la hormiga bala. Dile usted. Que es una hormiga que corre entre las ciudades de Tokio y Osaka. No, señor. A la velocidad de una bala. No, es de potente y dolorosa picadura. Tanto duele que el dolor es comparado con disparos de bala. No sé, nunca me dispararon. Antes, o sea, antes de la invención de la pólvora y de los revólveres, no tenían nombre estos insectos. Se llamaba la hormiga y contaban los ancianos a la noche al pie de las hogueras que su picadura dolía igual que una... Eran esos lugares vacíos que había en la historia, hasta que poco a poco se fueron llenando. Bueno, ¿cuánto miden? Como una bala. Exactamente, entre 22 y 28 milímetros. Una bala calibre... 22 o 28 22. Milímetros. Y, bueno, los disparos de estas hormigas... No, pero espera, porque usted dice muy livianamente... Sí. Porque si, las hormigas tienen mala prensa muchas veces. Claro. Y, como tantos de nosotros. Bueno, usted dice, pica la hormiga. ¿La hormiga pica de a una? Porque en general van de a muchas. ¿O son muchos balazos? Porque la hormiga, si le pica a una, le picaron 100. La hormiga, en realidad, es millones. Por eso le dicen... sí, ese es el problema que... por ejemplo, dice esto, la hormiga soldado. ¿Qué es la hormiga bala y la hormiga soldado? Sí. Se caracteriza por también comportamiento depredador y vienen en barra. ¿En barra? Claro, no vienen de una. Nunca va de una la hormiga. Son millones. Y una colonia de hormigas soldado se mueve casi sin cesar durante toda su existencia. Qué cansador ser hormiga soldado. Bueno, pero te atacan entre todas. Nunca te ataca una sola hormiga. Claro. Te atacan todas o ningunas. No. Todas no, muchas, no todas. Todas. Acá atacamos todas, buenas tardes. Buenas tardes. O atacamos todas o no atacamos ningunas. Ahora dígame, usted que habla... en voz de la hormiga, en representación de ella, sí. La hormiga cuando ataca, cuando pica, ¿muere como la avispa? No, porque si no, nos pasaríamos muriendo. Porque somos tan atacadoras, las hormigas soldado, que resolvimos no morir. Pero no morir, sí. Al atacar. Ahora, la hormiga, porque muchas veces llamamos picadura algo que no es picadura. Yo tengo entendido que la hormiga muerde y en la mordida hace roncha. Me la apagó. Hace roncha. No muerde porque no tiene dientes la hormiga. Por ¿cómo empezar. Que no? Sí, tiene... No tiene. ¿No ve una hormiga de cerca? Pregúntele a cualquier dentista y le va a decir. No. Son unas pinzas de porquería que no sirven para nada. Bueno, déjeme en paz. Otro insecto peligroso es la pulga. No, señor. Que son insectos neópteros sin alas. Viven como parásitos, señor. Sí, señor. Como tantos de nosotros. En la sangre de los mamíferos y pájaros. Son insectos pequeños, sin alas, muy ágiles. Sí, saltan. Sensación de agilidad, por favor. Mírela. Es muy ágil. tiene un color, atención, esto es importante, amiga. Si ni se ven, ¿qué importa el color? Tiene un color generalmente oscuro. Bueno. Por ejemplo, la pulga de los gatos es de color rojizo parduzco. Esto es algo que ninguna ama de casa debe ignorar. Cuentan con un mecanismo bucal. Mira vos. Dios que tiene un boca. Un mecanismo bucal tienen. Y no solo boca. De tubos. Qué lindo decir mecanismo bucal en vez de boca. Sí, qué hermoso. Mecanismo bucal. Mecanismo bucal. Qué hermoso mecanismo bucal. Que de tiene. Tubos especialmente adaptados para poder alimentarse de la sangre de sus huéspedes. Ah, muchos tubos. De sus anfitriones sería mejor decir. O sea, hay insectos que pican con la boca y otros que pican con la... Pica los mosquitos y pican con disimulo. Sí, señor. Como usted lo acaba de decir. Porque los aguijones no se tienen en la boca, por lo general. No. Están más bien hacia atrás. Sí, claro. También, hablando de picadura, están las chinches. La chinche besucona. No es lo mismo que ¿no la le agarró nunca usted una chinche besucona? ¿Qué quiere decir una chinche besucona? ¿Es que te contagias algo por besar a una persona? No, señor. No, dice, la besé a la Clorinda y me agarré una chinche besucona. Sí, es una eruptiva la chinche besucona. Claro, que... sí. No hay vacuna. Mire cómo me ha quedado. Señor. Eso me ha quedado la boca como flor de regadera. Bien. Esta chinche, la besucona, pertenece a la familia Chimichidae. No se está tomando el pelo. Claro, Gastón, o sea... Chiminieri. O chinche de cama. ¿Y por qué no le dijo directamente? Es besucona y de cama. Sí, creo que la conozco. Sin embargo... se alimenta principalmente a cuenta del hombre. Y claro, si vive en las camas. Y sí, en las camas. Lo que se acueste ahí. ¿Y antes de la cama dónde vivían estas chinches? ¿No existían? Claro, no había. ¿No había? Viven en las. otro animal peligroso es el avispón asiático gigante. Ah, ahí me da miedo, eso sí. Hasta ahora. El avispón asiático gigante. Sí, amigos. Sí, señor. Se llama. Mi hormiga bala. Su nombre es Vespa mandarina. Buenas tardes. Es una moto. Ver una Vespa mandarina. Sí. O una cian lambreta. ¿Cuál tiene? Llega a medir entre los 5 centímetros y 7,5 centímetros. ¡Qué precisión! ¡Qué pedazo de avispón! Sí. Valiente el que lo midió. Es muy corpulento este avispón y posee un potente veneno capaz de disolver tejido. Vos le ponés una bufanda y no existe más. Es agresiva y no tolera vivir en cautiverio. ¿Cómo agresiva? ¿Agresivo? Sí. Es el avispón. Y no tolera vivir en cautiverio. Ah, no. Ah, bueno. No, dice, yo no tolero. Sí. ¿Y quién lo va a cazar para qué? Un zoológico va a ir a poner... ¿De qué se expresa su intolerancia? Además, dispone de unas mandíbulas potentes, armaduras protectoras y uñas tarsales. Todo eso tiene. Todo eso tiene guardado. Para sujetar a la víctima. Este para mí es el que más miedo me da. Claro, señor. Mirá, ahora... si volvés a tu casa, te vas a meter en la cama y adentro hay una chinche... No, un avispón. Besucona, sí, y una al lado un avispón asiático gigante. A mí que me agarre la besucona. Ah, ¿no? Sí. ¿Vos qué preferís? Ahora, ¿cómo lo sujeta el avispón? Porque dice que a sus presas lo sujeta. Tiene que ser sí, una presa. Sí, a sus presas cuando son insectos. Cuando son hombres, no. Claro. Espera que se acuesten y ya no lo sujeta más. No. Directamente se lo va comiendo de a poco. No se lo puede comer, le dice que le disuelve. Bueno, necesita... come un pedazo y se va. Le disuelve los tejidos. De a poco. Está la hormiga de fuego. ¿Cuántas hormigas hay? Hay muchas clases de hormigas. ¿Sabes? La hormiga de colorada, también llamada, ¿no? Todo es bélico, de fuego, soldado y bala. Hay con más de 280 especies, así que cualquiera. Ah, bueno. La hormiga colorada. su cuerpo, como todo cuerpo de insecto. No, habla de mí, no. No, está separado en tres secciones. La primera, la segunda y la tercera. Cabeza. Sí. Tórax. Pero más despacio, así anotamos todo. Cabeza, tórax, de que hablamos recién, sí, y abdomen. Tres pares de patas y un par de antenas. Momento, me está mareando, macho. No. Puede distinguirse de las otras hormigas por su cabeza parda bronceada y su cuerpo con abdomen más oscuro. Claro, con razón. Y así yo voy a andar mirando, sí, a ver de qué color tiene el abdomen la hormiga que me picó. Las obreras son negruzcas, arrojizas y así. Sí, las cortadoras. La... Están, sí. Nah, esta no, no me da. Esas son... no, pero esa... esta sí. La glosina. Son un género de dípteros africanos conocidos vulgarmente como mosca tsetse. Ah, esa sí es brava. Ah, oh, la mosca tsetse. Sí, tsetse. Bueno, y transmiten un agente patógeno, el Trypanosoma brucei, un protozoo que te agarra y te causa la enfermedad del sueño. No, no, no es así, se la llama... Que te dormís 100 años como Rip Van Winkle. Las moscas TCTC actuales existen desde hace al menos 34 millones de años. Ah, viven mucho. Bueno, entonces no yo pensé que vivía poco una mosca. Mirá, no es la misma mosca. Acá dice, no, ese... las moscas TCTC actuales existen, sí, desde al menos 34 millones de años. Bueno, no, existe la mosca. Mal escrito, pero... Además, ¿por qué actuales? La mosca existe, no sé, hace 34 millones. Se han recuperado e identificado fósiles del yacimiento fosilífero de Florissant en Colorado. Mira qué lindo un yacimiento. Ah, mira, de qué laburan acá, De esa antigüedad, de 34 millones de dólares. De años. Y aquí están nuestras famosas abejas asesinas. ¿Por qué asesina? ¿Porque matan directamente? Matan, ¿por qué va a ser? Con una... No, me dijeron que si son de a muchas que matan, pero para que la mate una... A mí que me maten muchas, que me mate una, ¿qué me importa? ¿Qué voy a pedir, que me anulen la muerte? No, pero está bien, señor. Pero frente a una abeja asesina, a mí no me da miedo una abeja asesina. Son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis mellifera scutellata con abejas domésticas, cualquiera. ¿Cómo? No, no, cualquiera. De la casa, que andaban por ahí. Y chao. La particularidad es su acentuado comportamiento defensivo. Sí, porque enseguida se sienten atacadas. Cuando se sienten cualquier atacada, molestia, es paranoico. Atacan y cualquier cosa les molesta. Sí. Atacan en cantidad, muy velozmente, y siguen a su víctima hasta a 900 metros de su colmena. O enjambre. Ah. Ahora, o sea que si usted corre... Este comportamiento... ¿Cuál? Este. Sí. Ha provocado en América numerosas muertes de personas. Pero si usted corre 901 metros... Ya no lo agarra más. Que frenan ahí. Y aparte, tendrían que poner una raya. Claro. Todo un círculo. Usted le calcula, más o menos. Sí, pero ¿qué sabe dónde está el...? No, pero cuando usted lo vio y las ve que lo están mirando, ya para atacarlo... Pero usted tiene que correr para el lado donde no está la colmena. El panal. No, sí, para el otro. Para el otro lado corra usted. Es que muchas veces la panal. La municipalidad, yo 9 no sé qué cuadras. Espera para poner una raya y dice, sí, fin del área correspondiente a la colmena TA. Sí. Y hay una abeja que le está haciendo... Sí. Así con la antena. Lo que pasa es que al rato comienza el área de la otra. Del otro. La otra. Y en África está todo lleno. Todo lleno. Cruces. Ah, sí, sí. La, cruces la cantidad de gente que muere cada noche en las paradas de los colectivos. Por eso, por la... Están ahí, están todos quietitos tratando de que la abeja no interprete de que usted la está agrediendo. Sí. Y la abeja está ahí mirándote. Y por ahí, y si te hace agresión. Sí. Oh, explícame. No, hay que ser muy, muy sumiso frente a la abeja. No es vida, en el África. Muy dócil. Todo así, para no irritar a la abeja asesina. ¿Hacen miel? ¿Las abejas todas hacen miel? ¿Las asesinas también? Sí, una miel asesina también. Hacen miel envenenada. ¿Pero cómo hace miel? La abeja asesina hace miel envenenada. No puede ser eso. Voy a hacer un rico pan con manteca y miel. ¡Chao! Era de una asesina, dice. Sí. ¡Blum! Finalmente, para terminar, el mosquito. Es un término genérico, el mosquito o zancudo. Sí, feliz zancudo para todos. Sí. En realidad, cuando decimos mosquito, nos referimos únicamente a los componentes de la familia de los culícidos. Ajá. Los mosquitos tienen 4 etapas de desarrollo de su vida. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Es decir, huevo. Se considera parte. Larva. Sí. Crisálida y adulto. Huevo. Sí. Larva, crisálida y adulto. Necesitan el agua para completar su ciclo de vida. Y el mosquito ocupa el primer lugar de los 10 insectos más peligrosos de la Tierra. El primer lugar, habíamos lugar, empezado, o sea, por el usted, otro. Viene el avispón verde ese, sí. Nada. Viene la abeja asesina, nada. La hormiga bala, ¿cómo no hay ninguna araña acá? Porque no es insecto la araña. ¡Ah! Con ese cuento, ¿qué hacemos? Tiene 2 patas más, araña. ¿Cómo no está la víbora? Porque no es insecto y no tiene patas tampoco. No tiene ni 6 ni 8. Yo lo tengo que saber igual. No, bueno, pero eso es otro capítulo. Me va a picar un araña y yo digo, no sos insecto. No, la araña es más buena de lo que parece. ¿Sí? Sí, es más buena de lo que parece. Bueno. Ya vamos a hablar de las arañas largo y tendido, pero será en otra ocasión. Porque ahora creo que está ya el trío sin nombre ahí. Sí, entonces vamos a echar un poco de Flea para poder continuar con este programa mientras hacemos esta... ¿Pausa? Pausa.